mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Sí. Desagradablemente sentimental. Sí, bro, estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Por recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto amo. Vamos. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. Muy buenas tardes. Estamos en el mundo entre comillas, en Radio Fogón, en la 97.3. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por suerte, también una tarde lluviosa y fresca. Qué lindo. Me pone de muy buen humor, de muy buen humor toda esta lluvia que ha caído ayer y hoy, y el fresquito como que después se hace denso en el invierno, digamos, ¿no? Pero ahora cuando recién llega es muy lindo. Está muy bien recibida el agua, muy necesitada el agua también. Así que eso ya es una buena noticia en sí mismo. Un alivio, y como que uno tiende ya un poquito a relajar un poquito los músculos, ¿no? Que porque se va poniendo tenso el verano a medida que van pasando días sin lluvia y el calor, ¿no? Sí, y los fuegos cercanos, ¿no? Sí. Los fuegos cercanos, así que bienvenida al agua. Sí, un gran alivio y bueno, contentos acá en Radio Fogón en la 97.3. ¿Qué más? ¿Tenemos para contar algo o no? ¿Qué sé yo? No, sí, ¿cómo puede hacer alguien para comunicarse con nosotros si estuviera interesada esa persona? Bien, ¿cómo puede hacer? Por el WhatsApp, no tengo el cartelito, así que... El número que tenemos de teléfono y o WhatsApp es el 917288 con el 2944 antes, por supuesto, ¿no? Después hay otras formas de comunicarse que se las va a decir en este momento Bernardo. Bien, por Facebook y por Instagram, Radio Fogón La Comunitaria es el Instagram, Américo Fogón es el Facebook, y en el mundo entre comillas también, así, el mundo entre comillas, en una y otra red. Muy bien. Yo escuché un pitido de un mensaje, pero debe ser de esos mensajes que son spam, tipo, tiene... se gana un cero kilómetro. No, es Nacho que nos hace una B... la publicación que pusimos en WhatsApp en el grupo de amigos de Radio Fogón. Bien, parece que nos van a escuchar al menos Connie y Nacho. Bien, que son entonces los dos que pusieron así como bien. Bueno, muchas gracias le decimos a Connie y a Nacho, y les recordamos que nos están escuchando en la 97.3 del Hoyo, también por radiofogón.blogspot.com en la web y en la aplicación de la red Enfoques. Eso ahora, aquí, en vivo, ¿no? Hoy, domingo, 20 de febrero de 2022. 20 del 2 del 2022. Bien, estamos casi cerca de un número mágico. Creo que pasado mañana es un número mágico. Bien. Y también nos pueden estar escuchando en diferido en diversas radios de la red Enfoques, como pueden llegar a ser La Negra, Alas, Petumo y Lane, y Los Coihues de Bariloche y una radio de las grutas que no me puedo acordar cómo se llama. Sigo sin acordarme cómo se llama. Ahí mandé un mensajito. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ustedes? No, le mandé un mensajito a un compañero que sabe el nombre de esa radio de las grutas. Pero de todas maneras la gente en las grutas está tomando daiquiri. ¿Pero estará con lluvia también las grutas hoy? No llueve en las grutas. No llueve en las grutas. No hay... Nunca. La gente vive tomando daiquiri. Claro, es verdad. En la playa. Es el Caribe de la Patagonia. Así que, bueno, un saludo para toda esa gente de tan diversas... No tan diversas latitudes. Tan cerca, acá. Entre los 40 y los 45 grados de latitud sur. Bien. Nos pusimos geográfico, sí. Geográfico, sí, es una complicación para mí. Bueno, un gran descubrimiento, un gran hallazgo el año este para nosotros es 1938, al que llegamos en el mundo entre comillas atravesando el siglo XX, ¿no? Sí, estamos llegando casi a la década del 40, estamos ahí un cachitito. Y llegamos al año 1938, año tras año, recorriendo el siglo XX, y con lo que nos encontramos en este año en 1938. A ver. Y hoy en este mundo entre comillas, 1938, citada a declarar, Nico. I find it's almost an extension like the 1980s. Are an extension of the 1970s. I have to... Krista Pafgen. As if the 70s didn't exist. Películas de Fellini. As if it went straight from the 60s to the 80s. Belleza física, belleza somehow. Espiritual. Well, I've been living in New York since 1959, modeling. I'm modeling for Ford. Arte pop, Andy Warhol. Until I took up acting. Lou Reed, Jim Morrison, Leonard Cohen. Marilyn Monroe was in my class. Una voz oscura. Andy said I should join him in New York. La angustia y el vacío. It was Bob Dylan that introduced me. And he also told me. Autodestrucción. Heroína. Berlín, Nueva York. Berlín, Ibiza. Nueva York. Ibiza. You've been involved, without getting too national and crying about it, you've been involved with, well, Jimmy Page, John Cale, Lou Reed, Jim Morrison, Jackson Browne, Bob Dylan, Iggy Pop talks about you in his biography. Those personal and really quite a trifle to talk about. Y en este mundo, entre comillas, ...1938... citada a declarar... Nico. Nico. Nico, qué sintetizadores, ¿eh? Cómo sonaban esas cosas de los años 80, por favor. Sí. Acá nos llega un mensaje que nos dice que la radio de las grutas en la que salimos en diferido es la Corneta 92.5. Bien, ya está el dato. Un abrazo entonces para la gente allá de las grutas y esperamos que nos inviten un daiquiri, por supuesto. Bien, o algún... Y a la gente de acá, la gente del hoyo, le decimos también que aceptamos tortas fritas en el día de la fecha. Qué bueno, qué rico sería, ¿eh? Uh-huh. Sí. Mire. Se me dibujó una sonrisa de solo pensarlo. Este cuerpo no se construye solo. Dijo Krista Pafgen. Sí. Este cuerpo no se construye solo. Y no se destruye solo tampoco. No. Ha hecho esfuerzos para las dos cosas. Un descubrimiento, Nico, en esa profundización. ¿No? Iba cada vez más a fondo, pero todavía no sabemos quién es. No sabemos. Pero ya decimos esto. Sí. Iba a fondo. Iba a fondo quién. Krista Pafgen. Ya con ese nombre, Krista, la elegida, significa Krista. Mm. Mamadera, ¿eh? ¡Qué nombre! Pafgen. Tiene diéresis el apellido en la... ¿Cómo me gustan las diéresis? Me encanta. Qué difíciles que son de poner en el teclado. Sí, hay una palabra que es espantosa para escribir en el teclado, que es lingüístico. Sí. O lingüística. Shift. Tiki. Claro. Después otra de nuevo, vez shift. Oh, y Dios. Ahí te confundiste 15 veces. 15 veces. Y te pone cualquier cosa. Y porque después de la diéresis viene la I con acento. Ese sí, es el problema. Sí, sí. Qué palabra difícil. Pero sí. Pafgen no es tan difícil. Tiene una diéresis en la A. El mundo es mejor si tiene diéresis. Nace Krista en Colonia en 1938. Por eso está en este programa. Hay quienes dicen por ahí... Quienes dicen por ahí con tono malévolo y con un termo bajo el brazo que Krista es uruguaya. Es que los uruguayos siempre quieren como apropiarse, ¿no? Sí, sí, hay casos polémicos, ¿no? Claro, Gardel. Sí, sí, quizás ese sea el más polémico de todos. Creo que es el único. Krista y Gardel son uruguayos. Pero no, tenemos que decir acá que nació en Colonia, sí, pero no en Colonia, Uruguay, sino en Colonia, Alemania. Y esto no lo decimos porque seamos eurocéntricos, sino porque es un hecho, nació en Alemania. O sea, está todo bien con la hermandad latinoamericana, pero Nico nació en Alemania. La patria grande. La patria grande. Es más, dijo ella una vez, por supuesto esto lo dijo de grande y con un tono cargado de ironía, que ella de muy chiquitita era una bebé preciosa y nazi. Así que confirma. Esto no excluye la presencia de nazis en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. No, para nada. Pero bueno, es una prueba más que damos para confirmar esto. Escuchamos la presentación, esa voz de Nico, ¿no? Esa voz germánica y gruesa, que solamente no está dada porque tenía cuerdas vocales gruesas y una cavidad muy grande. Hay otra cosa ahí, y hay mucho dolor. Hay una infancia que está marcada por el dolor. Alguien dirá en un tono, tal vez por este día, ¿qué infancia no está marcada? Bueno, sí, pero ahí No podemos con todo. Que traiga las tortas fritas esa persona que está diciendo, bueno, ¿qué infancia no está marcada por el...? Bueno, que traiga las tortas fritas y que le ponga un poco de alegría a este día gris y lluvioso. Y hubo mucho dolor en la infancia de Krista, porque si sacamos cuenta, no hace falta, la Segunda Guerra Mundial está ahí, la sufrió como toda Europa, la sufrió en carne propia también, y la sufrió su familia. Y la Segunda Guerra le pegó muy fuerte. La guerra patriótica, le decían los soviéticos a esta contienda, obviamente del otro lado del campo de batalla, ¿no? Y el padre de Krista, no encontramos el nombre, tampoco lo buscamos tanto. Vos sabés que Krista es hija de un polaco y una española. Sí. Súper germánica, pero... Sí, no hay nada más rarísimo. Germánico que un español, ¿no? Es muy, o sea, sí. Uno la ve germánica, pero el padre polaco y la madre española. Sí, si yo pienso en una comida alemana, no pienso en el chucrut o en la, pienso en una tortilla a la española. Bueno, es esta Krista, que también habían datos que no eran del todo certeros sobre su nacimiento. Sí. Algunos la daban en el 43. Ella sí. Misma, en realidad, a veces decía que había nacido en el 38 y a veces se sacaba 5 añitos encima. Me parece que iba por ahí, ¿no? Bueno, ya vamos a ver por qué esta necesidad de sacarse años. Bueno, la cuestión es que el padre, el polaco, fue enlistado en el ejército nazi. Qué difícil ser polaco que te enliste el ejército nazi. Es una, cuanto menos, una incomodidad. Y me quedo cortito con la palabra. Tuvo un accidente. Qué bravo. Sí, tuvo un accidente. Y esto lo decimos ahora, lo vamos a recuperar más adelante. El padre tuvo un accidente, se dio un golpazo en la cabeza y quedó con daño cerebral permanente. No sabemos cómo quedó, cuál es la condición específica, pero algunas fuentes hablan de que ella quedó casi huérfana. Uh-huh. Así que quedó jorobado el padre. Crisis económica en Alemania. Fragilidad social en Alemania. Estamos siendo muy generosos igual, ¿eh? Uh-huh. La guerra está perdida, la certeza del infierno se vive en carne propia, y un pueblo que además fue parte de la construcción de ese infierno. El infierno del nazismo. Había un cartel en una estancia que decía el trabajo libera. Ah, claro, libera a los patrones. Sí, sí, sí. Sí. El trabajo libera. Bueno, Krista empezó su liberación a los 13 años. El trabajo infantil entonces no es producto exclusivo de estas tierras, también se daba en Europa. Para los que dicen, ah, esto en Europa no pasa, que son los que no traen tortas fritas además. El trabajo infantil, decimos, está en todos lados. Krista empieza a trabajar a los 13 años y empieza a trabajar en una tienda de ropa. Deja la escuela, por supuesto. Y ya sabemos de su futuro como modelo. ¿Ya sabemos de su futuro como modelo? No. ¿No? No, bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, lo decimos ahora. Krista va a tener futuro como modelo. Ah, mira. Bien. Y esta tienda de ropa va a tener mucho que ver con ese futuro como modelo. Tampoco. No encontramos el nombre del viejo. Tampoco encontramos el nombre de la tienda. Pero sí sabemos que era una tienda pituca, una tienda elegante. Uh-huh. En alemán, elegante se dice, busqué en el diccionario, yo me esperaba Kürzenwagen, una uh-huh. cosa, se dice elegant. Ah, para bien. Decepción de los germanófilos, se dice elegant. Bueno, era una tienda elegant, que no es tan complejo el significado de descifrar. En la tienda estamos poco seguros. Ya podemos decir que sabemos algo de alemán. Claro, sí. A ver, decí una palabra en alemán. Te voy a decir elegante. ¿Cómo se dice? Elegante. Bien. En la tienda le tocó atender en la sección de ropa. De esto no estamos muy seguros, pero lo creemos al menos posible. Y estuvo ahí un tiempo hasta que se ve que en algún momento faltó alguna modelo de las tiendas de ropa. Y le dijeron lo siguiente: Heil, Frau Krista. Que en castellano, en esta cosa que hablamos aquí, se podría traducir como che, Krista. Y ella se dio vuelta. Estaba ahí doblando unos pulóveres, unas camisetas. Y ahí le hicieron la propuesta de modelar por primera vez. Che, Krista, faltó la modelo. Tenemos que hacer la presentación de la temporada otoño-invierno. ¿Querés? ¿Te animás? Bueno, dale, le dijo uh-huh. Krista, por supuesto en un alemán sí. mejor que el que acabamos de decir. Y así esas changas. Encontramos la palabra que traduce changas al alemán más germánico y más puro de Berlín, que es Gelegenheitsarbeit, que el INDEC alemán lo pone cuando hace los censos. Usted hizo Gelegenheitsarbeit. Sí. Entonces no lo consideran un desocupado. Deben ser largas las encuestas del INDEC en en Alemania. En Alemania. Sí, son largas. Todo el día. Dos consignas todo el día. Una palabra, 47 letras. Bien. Si le hubiera tocado entonces el censo a Krista en ese momento, no la iban a poner como desempleada, porque en efecto no lo era y porque además hacía changas. Y se ve que la chica tenía todos los atributos que la industria de la moda le reclama a los cuerpos femeninos de la década del 60. ¿Qué le reclama a la industria de la moda a un cuerpo femenino? Le reclama lo siguiente: que sea altísima, 1,78. Uh-huh. Mide Krista. Nosotros la miramos así como... Sí. Se nos va un poquito. Sí, se nos va. Nos agarra así como una contractura en el cuello de tanto que lo giramos. Sí. Grandes ojos verdes, no estaríamos teniendo por ahora, pómulos sobresalientes y marcados, labios carnosos y cabello rubio platinado. Entró la tienda de ropa, le dio el laburo a la chica justa. A los 16 años captó la atención de la revista Vogue en París, la revista que se edita en París, y se mudó a la capital francesa para dar inicio a una vida de bohemia. Por supuesto, si uno va a París, ¿qué va a hacer? Una vida de bohemia. Y sí, ¿no? Te vas a laburar. Bueno, Pizarnik laburaba en una oficina, pero salía de la oficina y era vida de bohemia, ¿no? Se ponía el... No hay manera de no tener una vida de bohemia, sí, en París. No, yo creo que no. Menos en la década del 60, del fin, sí, de los 50. Sí, ¿no? yo creo que en ninguna época. Sí. Che, conseguí laburo en el banco de... No, salís y pumba. Bohemia full. Aún a pesar de las personas. De hecho, personas muy conservadoras. Sí, sí, sí. Y así como defensoras de Dios, patria y hogar. Llegan a París. Bohemia. Y... tras noche. Bien, esta información de que se convirtió en... la sacamos del sitio gatopardo.com, que se ve que sabe mucho de modas y sabe mucho de bohemia. A los 16, y acá a los 16 se nos vienen cuántos casos de modelos que son jovencísimas. Un fotógrafo la vio y flasheó como solo un fotógrafo puede flashear al ver a una chica de 16. Claro, los fotógrafos flashean. Sí, son la persona indicada para flashear. Claro, ¿cuál es su kit de trabajo? El flash. Bien, el fotógrafo flasheó y dijo, caramba, por supuesto esto en francés lo debe haber dicho, y tenemos el nombre del fotógrafo, Herbert... Olala. Olala. Sabemos francés. Sabemos francés también. Dijo Herbert Tobias, hola, oh, la. Y la vio Nico y chao. Y Herbert tiene... No la vio a Nico. No la vio. No. La vio a Krista. Dijo, caramba, che, esta chica. Y tienen un vínculo, arman un vínculo muy estrecho y desarrollan una muy buena sociedad laboral entre ellos. Cuando dijimos un vínculo muy estrecho, ya las malas... Sí, las mentes ya están todas las... Ah, pero no, un vínculo laboral. Uh-huh. ¿Es menor? Sí. ¿Es trabajo ilegal? Sí, pero bueno, qué sé yo. Krista entonces empieza a modelar en París. Herbert Tobias, además, es quien le da el nombre por el que la vamos a conocer a Nico. Uh-huh. Ah, ahora sí le decimos Nico. Ahora ya está. ¿Quién le puso Nico? Si se llamaba Krista, Herbert. ¿Por qué le puso Nico? Porque un ex amante de Herbert, que se llamaba Nikos Papatakis. Papatakis. Qué lindo. Sí. Ternura me genera. Sí. Menos mal que le puso Nico y no Papatakis. Sí. Yo creo que no hubiera tenido tanto. No. Che, escuché un tema de Papatakis. No sé si va tanto. Bueno, Nikos Papatakis era amante de Herbert, que a su vez Nikos era marido de Anouk Aimé. Acá tenemos el primer triángulo amoroso de la jornada. ¿Cómo salen los triángulos en este programa? ¿Cómo tira la geometría a este programa, Sí. Era marido de Anouk Aimé, que fue incluso nominada a los premios Oscar. No es que era cualquier actriz. Bueno, tenemos entonces ahí una figura geométrica complejísima. Nikos, el director, fue uno de los que incentivó a Nico, la modelo, a que lleve adelante su carrera como cantante. Va de nuevo porque son muchos nombres que suenan casi igual. Nikos, el griego. Le sí, dijo a Nico. El amante de Herbert le dijo a Nico, la alemana. A Krista Pafgen, la de la diéresis. Che, lleva adelante tu carrera como cantante. Porque además Nico cantaba. Entonces ella se ve que le dio un toque de bola. Este polígono que tenemos aquí entonces, porque me parece que excede a la triangularidad. Porque sí, tenemos. Ya se empieza a ramificar. Sí. Es interminable. Sí, sí. Tenemos entonces que en este polígono aparece el nombre y aparece la figura de la cantante. Figura trascendental entonces Nikos Papatakis en esta historia de hoy. la revista de modas Vanity Fair, en un número dedicado a Nico. ¿Cómo está con Vanity Fair, eh? Es que es una gran... Se suscribió, me parece, con campanita, con todos los números, sí. Pero no por internet, así como... No, me llegan los números en mi casa. En papel. En papel, tengo la colección completa. Bien. Una fortuna en Vanity Fair tengo en mi casa. De hecho, tengo que suspender otras compras más urgentes para pagar la Vanity Fair. El gas, por ejemplo. No, no. En fin, la revista Vanity Fair, en un número dedicado a Nico, nos dice que, y cito, son especialmente recordadas sus campañas para un brandy español. Ya sabemos el vínculo que hay entre Nico y España. Terry me va. Así decía la propaganda. Así decía el gallego. Afirmaba un caballero de origen hispánico. Usted sí que sabe, respondía él. Usted sí que sabe. Con un tono gallego, pero alemán. Alemán, sí, sí, sí. Bueno, no sé, que los de Mad Men acá se estarían rompiendo la cabeza. ¿Qué acaso, nos dice la revista, por buscar una imagen cosmopolita, fomentaba la fantasía de sus consumidores con valquirias a caballo, en lugar de recurrir a estereotipos femeninos más mediterráneos? ¿Qué serían estereotipos femeninos más mediterráneos? Del tipo, ¿cómo era la del Quijote? Aldonza, ¿cómo era? Aldonza. Del Toboso. Eso me imagino que serían los estereotipos femeninos más mediterráneos. ¿La quiere escuchar esa publicidad? La tenemos, Sí. La tenemos. Ahí va la chica en el caballo, con el pelo al viento, ¿no? Es Krista Paffgen, es Nico. Es Nico. Con el cabello al viento en un caballo en una playa dorada. ¿Sí? Mediterránea, muy loco, a ver. Centenario Terry. Ahí va en el caballo, ella galopando bien sobre una yegua blanca. Terry. Esa era la voz de Nico. Qué ganas de tomar un brandy. No sé cómo hicieron para que le salga aguda la voz. La pichearon. Sí. Eso se llama pichear en términos así de edición de audio, ¿no? Quizás también le hicieron aspirar helio. Así de grave era la voz de Nico que... Con helio solo, con... Bueno, qué hallazgo este comercial, ¿eh? Sí. Dejamos el mate y empecé... Qué rico que está este brandy, Terry. Un brandy, sí. Usted sí que sabe. Bien, sí, sabe. Y sí, si tomaba ese brandy Terry especial. Seguimos con la cita de la revista Vanity Fair en su número dedicado a Nico, que dice: su carrera de maniquí iba viento en popa. Esta palabra maniquí, qué feo, qué feo. Podría haberla puesto como manequén, que sí, suena un poquito mejor también. Sí, sí. Que significa lo mismo. Carrera de maniquí. Su carrera de maniquí iba viento en popa. O sea, más objeto que eso ya es como no, nada. No puede haber. No puede haber eso. Fue contratada por Chanel, la que hace perfumes y todo eso. Pero a ella le parecía una ocupación demasiado banal ser maniquí. Y yo creo que acá... Che, agarrá esta piba y ponela dentro del camión que tenemos que ir al desfile. Dale. Claro. ¿Sí? Sí, che, creo que no me está gustando esto, ¿no? Es un poco banal esto. Así que se bajó del camión y prefirió marcharse a Nueva York, donde estaban ocurriendo cosas más cercanas a sus intereses. Todos sabemos que nuestros intereses nos conducen siempre. Nuestros intereses serían ser un ser humano, básicamente, en principio. Sí, qué extraño igual la ciudad de Nueva York y la humanidad. Sí. Hay un libro medio ingrato de García Lorca que se llama Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York. Que habla sobre eso, ¿no? Sí, pero sí. Es raro el libro. No le gustó. Más o menos. Hay una parte linda, hay un poema ahí que está muy bueno, que habla... Bueno, después se lo... Bueno, pero es esto, ¿no? Che, bueno, en fin. Antes de irse a Nueva York, igual, porque se bajó del camión que le estaba llevando ahí atrás, tomó clases de canto, también auspiciada por Nikos Papatakis, y además tocaba el armonio. El armonio es ese instrumento que se parece a un acordeón, es decir, que tiene un fuelle. Pero en vez de girarlo en sentido, ¿cómo sería? ¿De este a oeste? Claro, bien. O si fuera un eje cartesiano, no, porque estamos en las dos dimensiones. Así, para el costado, ¿no? La gente se puede estar imaginando un movimiento de un acordeón. No es tan complejo. El armonio se hace de adelante para atrás. Sí. ¿Sí? Ese movimiento igual no es como el del acordeón que tiene los botones, sino que solamente se le da aire y tiene un teclado. Pero es muy parecido. Bien. Nico. Suena mucho ese instrumento en la obra de Nico. Nico, ¿eh? Qué bueno mucho. Que está un armonio. Qué lindo tener un armonio. Sí. Y saber tocarlo, ¿no? Porque instrumentos tiene cualquiera. Bien, Nico tiene el armonio, toma clases de canto y además, digo además, así como sobrando la situación, mete un bolo en una película que no sé si es muy conocida, una que se llama La Dolce Vita. Bolo es el término que llaman la gente del mundo del espectáculo a esas apariciones. Tengo una abuela que una vez hizo un bolo en una película del cine argentino con Mirtha Legrand. Creo que esto ya le comenté alguna vez. ¿Qué sería bolo? Así como aparece un toque y dice algo. Un personaje secundario, no llega a ser un extra. No es extra porque dice alguna frase. Claro. Mi abuela era morocha, de pelo muy crespo y por supuesto hacía el trabajo de... Esto que estoy contando es una especie de orgullo familiar del mundo del espectáculo. Estaba Mirtha Legrand comiendo, sí, y mi abuela entró en su bolo y dijo, la cena está servida. ¡Apa! Sí, ¡qué sí, grande! Sí. ¡Buenísimo! Así que el arte... Un aplauso el arte para la corre de Bernardo. Corre en la familia. Sí, bueno, es algo así más o menos. Sí, estuve viendo, y encontré el fragmentito de La Dolce Vita donde aparece Nico, muy cortita ahí, se encuentra, como que se cruza con un chabón, que debe ser el personaje principal seguramente. Y le dice algo y ella... La cena está servida, no creo, porque era más bien rubia. No, claro, no. Y medía 1.78. No. Pero bueno, hizo un bolo en esa película, que algunos capaz que haya visto. En toda esta vorágine, tiene esta frase fuerte. No por lo de vorágine, por lo que sigue después. Tiene una noche de lujuria. Yo creo que deben haber sido más de una noche. Pero en este caso, con un actor conocidísimo, Alain Delon, y queda embarazada de su único hijo que se llama Ari. Vamos a ver después qué pasa con Ari. La Nico madre, porque tenemos una Nico que fue modelo, una Nico que fue cantante, y ahora tenemos una Nico que es madre, tuvo en 1962 a un hijo que algunos supusieron que era de padre desconocido, pero en realidad ella se aseguró de dar a conocer que ese padre era nada más y nada menos que Alain Delon. Y Alain Delon, podemos decirlo en estos términos, es un forro. Bastante, ¿no? Bastante, y ya vamos a ver por qué. Pero no me cabía la menor duda igual antes de conocer esta situación. Pero... Sí, yo no conocía esta secuencia, y a partir de esto va nuestro más profundo desprecio hacia la figura de Alain Delon, que no lo sé si está vivo o si está muerto. No. Si está vivo va nuestro desprecio hacia su persona, y si está muerto va hacia sus restos mortales. Hacia su memoria. Hacia su memoria. Pero él siempre se negó a reconocer al retoño, a ese hijo que Nico crió sola en sus primeros años de vida. Y ahora sí, crió Nico al pibito en Francia, se muda con el chico a Nueva York, y acá en Nueva York van a pasar bocha de cosas. Para arrancar, así como, a ver, ¿qué es lo que pasa en Nueva York? Te voy a tirar un datito para arrancar. Conoce a Robert Allen Zimmerman, que nació en 1941, es decir, tres programas más adelante. Sí, que nos lo han pedido, Sí. Nos lo han pedido una mujer que vino una vez aquí a recibir un premio. Que no sí. Sí, claro, recibió el premio y se fue. Sí, creo que es lo mejor que pudo haber hecho. Hagan la biografía de Bob Dylan. Vamos ahí. Bien. Bueno, Robert Allen Zimmerman es justamente Bob Dylan. Y con Bob Dylan, en un par. Tuvo alguna participación Bob Dylan en su primer disco solista. Pero antes está en Factory, ese espacio llevado adelante por Don Andresito Warhol. Uh-huh. Y donde va a formar parte de ese conjunto que hacían algo de música llamado Velvet Underground. Por esos días también Nico conoce la heroína. Y ya que hablamos de Velvet y de heroína también, vamos a escuchar el tema Heroína, que es de la Velvet, Lou Reed, pero que no lo canta Nico. Y después vamos a ver por qué no lo canta Nico. Where I'm going, but I'm going to try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, oh, I tell you, things aren't quite the same. When I'm rushed on my run, and I feel just like Jesus' son, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. Para no te lo fumes todo. I'd sail the darkened seas on a great big clipper. ¿Quién es la que toca el coso ese raro? Put on a sailor's suit and cap. Es nueva en esta banda, ¿no? Sí, sí. Pásame la petaca, a ver. Away from the big cities, Bueno, ahí están. Estamos en el recital de la Velvet. Que no se agrande mucho la piba esta, ¿eh? Sí, no, raro. Sí, y hay un violín también. ¿Sí? Sí. Sí. En el sentido musical, seguro, del término. Más de uno debe haber ahí en ese escenario. John Cale tocaba el violín. Juancito, hay un como una verdura que se llama. Le dicen. Oh, escucha. The death of me. Heroine. Este es el momento en el que nos ponemos el elástico en el brazo, ¿no? Because of Mena to my vein. Che, se llevaron las cucharas. Se va a notar que sabemos muy poco igual del tema, ¿eh? Sí, no. Muy de transporte. Peli, el encendedor está con chispero nomás, ¿eh? Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, continúa, si podemos, continuamos. Antes escuchábamos Heroína, que no es el tema de Sumo que tiene el mismo nombre. Tiene una semejanza igual. Sí, Tiene una semejanza. Sí, como de dos tonos, ¿no? Sí, esa cosa. Para sí. mí que estaba inspirada en esta canción, aquella. Sí. Me gusta más la de Sumo. A mí también. Bien. Porque entiendo la letra igual. Bien. Está. Sí. Sí, es como. Entiendo la letra. A ver, pará. ¿O es en inglés la de Sumo? El estribillo es en inglés. Inglés. Pero igual sí. Se entiende más ese inglés. Sí. Bravo, ahí está. Bien, ahí va. Bien, está Chris Tañico con Velvet Under. Está ahí. Podría haber. Qué bien le hubiera quedado a este tema esa voz grave de Nico. Todavía no hemos escuchado tanto de ella. Pero. No, solo decir, usted sí que sabe. Sí. Pero la vemos pichada a esa voz. Sí. Antes de esto, Nico actuó en las películas de Andy Warhol. Era como una de sus actrices favoritas. ¿Estamos en Nueva York? Dijimos, sí. ¿Estamos en la factoría de Warhol? Sí. ¿Está Lou Reed? Sí. ¿Está John Cale? Sí. ¿Están todos? Está Nico. Velvet Underground tocaba en bares y en especial tocaba en uno que es el Café Bizarre. Casi todos los días a la semana por apenas algo más que comida. Un poco de bohemia neoyorquina. Uh-huh. Y en este momento en el que están tocando por algo apenas más que comida, un día, una noche, no sabemos muy bien, va Bárbara Rubin o Rubin, depende cómo querramos poner el acento, a ver un concierto y no fue sola Barbie. Fue con Andy Warhol. Y se ve que el muchacho de la cabellera blanca, Andy Warhol, quedó muy impactado con el espectáculo. Claro, escuchó este tema. Che, escuchó ese violín y ese todavía no escuchó el armonio. Y en algunos artículos, biografías y demás, se habla del fichaje por parte de Warhol de la Velvet Underground. Es como si hubiera adquirido un producto. Uh-huh. Y seguimos en esta deshumanización. Sí. Que no. O sea, no se fue al lugar más humano. No, digamos. No. Che, me quiero humanizar. Bueno, no sé si Nueva York es el lugar más humano del planeta. Sabemos cómo es el arte pop con esto de los objetos, la deshumanización y demás. No sabemos si la CIA está metida en esto. Y Peggy Guggenheim ya fue, ¿no? Ya fue. Se quedó atrás, Peggy. La queremos a Peggy Guggenheim. Y la extraño, ¿eh? Sí. Ya, ¿cuántos años tendrá acá Peggy? Debe tener unos 50, claro, más o menos. Está grande, sí. Bueno, no está Peggy, está Andy Warhol. No sabemos si está la CIA también. Creemos que sí, pero no podemos confirmarlo, así que no lo decimos. Hay un disco de Velvet Underground, que es el de la banana, que dice The Velvet Underground y Annico, porque lo vamos a decir en inglés, y ahí está firmado por abajo, dice Andy Warhol. Y este disco tiene ese agregado, ¿no? Está Velvet Underground y este apéndice, este suplemento, este añadido que es Nico. No lo estamos queriendo tanto a Lou Reed con todo esto, porque estaba un poco celoso. Nos podemos imaginar esta relación artística, que seguramente no haya sido para nada sencilla. Desde el principio sabemos que por un lado Nico se engancha con Lou Reed, además. Che, Lou. Y le hace un guiñito de esos enormes ojos verdes. Tuvieron una relación amorosa, igual, amor-odio, una cosa espantosa, sí, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno. El espanto siempre va a venir por el lado de Lou Reed, porque acá nos ponemos fervorosos defensores de Nico. Y sabemos además que él un poco sentía bronca contra Nico, porque ella era alemana y Lou Reed era judío. Está todo muy caliente todavía. Che, Nico, tu pueblo quiso asesinarme. Y la cuestión es que el desprecio se ve reflejado en la producción del disco. Y acá podemos decir entonces, contra toda aquella persona que opine lo contrario, que los mejores temas de ese disco de la banana, de Velvet Underground, los mejores temas, claramente, obvio, son los que canta Nico. Y la bancamos a full contra toda la bronca que le tiraban. Además, creemos que le tenía bronca por petiso Lou Reed a Nico. No, se ponía un banquito para darle un beso en el cachete. Claro. No lo queremos. Estamos igual ahí en el altímetro más cerca de Lou Reed, pero en el emocional más cerca de Nico. Además de eso, de la bronca contra Nico por venir de la mano de Andy Warhol, porque era alta, porque era alemana, porque tenía los ojos claros, además en los recitales, y hay uno en especial, donde le pagan la suma de, escuchen bien, $100 a Nico y $100 al resto de la banda, que eran cuatro más. Hay claramente acá una distinción que mella, hace furia, claro, en el interior del grupo. ¿Cómo van a hacer eso? No. Che. Así que el destino está. Opa, se escuchó un trueno. Debe ser la furia de Lou Reed. Además de eso, decimos. Furia de Lou Reed. Los problemas no tardaron en llegar, nos imaginamos por qué. Nico quería cantar todos los temas. Andy Warhol, que además era el manager, decía, che, que cante Nico los temas. Y Lou Reed no quería que ella cantara todos los temas. Este tema es mío, lo voy a cantar yo porque canto mejor. Tengo un tema que se llama Heroína, Nico, eso que vos te estás metiendo en los brazos. Lo voy a cantar. Bueno, al final Andy Warhol dijo, dale, qué sé yo. Lou Reed accedió a que ella cantara algunos temas. ¿Cuáles son esos temas que cantan en vivo? All Tomorrow's Parties, I'll Be Your Mirror y Femme Fatale. Y vamos a escuchar este tema. Femme Fatale. Oh, this is a Lou Reed song. Watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not. false colored eye. She bid you up to just put you down. What a clown, but everybody knows. The thing she does, she sees. Just a little tease. See the way she walks. When number 37 have a look, she's gone to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. It's true, but everybody knows. Think she does tease me. Just a little tease. See the way she walks. Oh, but everybody knows. El mundo entre comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos acá en la 97.3 en el mundo entre comillas. Recordá que nos puedes mandar un mensaje al 2944917288. Continuamos entonces con Nico. Está cantando a duras penas canciones con Velvet Underground. Y ahí tenemos fuentes muy cercanas. No vamos a poder decir sus nombres porque no se revelan las fuentes, que estuvieron en las grabaciones de ese disco. Ajá. Y decían que le cuidaban el ámbito, el lugar para que ella cante. Pero ni bien terminaban de grabar, pum, la rajaban y le decían, che, tómatelas. Qué feo. Sí, sí, feo. Muy feo. Y sigue habiendo bardo. ¿Por qué? Porque les ofrecen firmar un contrato discográfico. El sueño de toda estrella de rock, ¿cuál es? Alcohol, drogas. Y una discográfica. Y una discográfica. Bien. Tiene la discográfica, pero el contrato era medio leonino. Era medio una firma, un pacto con el diablo. ¿Qué decía ese contrato? Nos dicen nuestras fuentes que las ganancias de ese disco, el de la banana, iban a ir hacia Warhol y Morrissey, que no es directamente así. Directamente, no sin... Morrissey el cantante, sino el amigo cameraman de Andy Warhol. Así, ustedes son un producto mío, dijo Andy. Se agarraron a las trompadas limpias, le rompieron los anteojos a Andy Warhol, volaron el flequillo a Lou Reed. Qué bien. Corrió sangre y Nico estaba ahí en esa tensión. Así que se está pudriendo todo. El disco además no fue tan exitoso, así que las pocas ganancias que iban a haber no existieron, pero es un disco que después va a tener alguna repercusión en algunos otros grupos del futuro, de la década del 80, de la década del 90 y demás, en eso tan general y tan extraño que se llama rock alternativo. Se pudre de manera definitiva la relación entre Velvet Underground y Nico cuando están por hacer un concierto, un recital en el Boston Tea Party. ¿Qué es el Tea Party? ¿No es el como del Partido Republicano? No tengo ni idea, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? A ver, bueno, después buscamos. Cuando Nico llega un cacho más tarde, estaban ahí probando sonido. Che, Nico no llega. Pum, empieza el recital. Nico no llega. ¿Dónde estará? Seguro que se está inyectando heroína. Debe haber dicho Lou Reed. Y llegó tarde. No la dejan subir al escenario. Finalmente subes, no la dejan cantar. Y ahí terminan de rajarla. Y se termina eso que se llamó Velvet Underground y Nico, porque ella no está más Nico. No la dejan cantar. No la dejan cantar. Pedazo de forro. Bueno, ¿quién no llegó tarde alguna vez a algún lugar? Bueno, capaz que no está bien. No, no está bien. Pero bueno, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Sí, justo, piedra. Lou Reed me va a decir que no llegaste tarde a algún lado. No. ¿En qué año nació Lou Reed? No lo sabemos, pero ese año no se lo vamos a dedicar a Lou Reed, en venganza y en reivindicación contra lo que le ha hecho a Nico. Que igual, de todas maneras, Lou Reed grabó en el próximo disco de Nico. Pero... sí, siguieron siendo bastante amigotes. Se iban como turnando en los discos siguientes de ella como solista, se iban turnando en acompañar. Sí, pero hay alguna... No nos gusta Lou Reed. Raro. Sí. Esa muchacha de pelo largo. Qué palabra extraña, muchacha, para pensarla, Nico. Y ojos claros. De voz de Leonard Cohen. No tenía una voz más bien aflautada, Nico. Era más cercana al... Recordamos a Leonard Cohen con First. Sí. Es como la versión... Nico es la versión femenina de Leonard Cohen. Che, ¿cómo canta Nico? Como Leonard Cohen, pero más alta también. Seguramente era más alta que Leonard Cohen. Sí. Entonces, esta muchacha... Leonard Cohen era fan de Nico. Sí. Se conocieron, además. Sí, no solo fan, estaba enamorado perdidamente. Sí, no, ni ¿de quién no estaba enamorado Leonard Cohen igual, no? Sí. Era un galán. Sí. Eso habla, y no era particularmente agraciado, pero eso habla de que hay otras actitudes que desarrollar y que fomentar en la vida. Bueno, después damos cursos de cómo llevar la vida siendo feo. Estamos aquí. Bueno, nada, sigue. Leonard Cohen está por ahí. Nico no se achica. Aprendió a hablar francés, inglés, italiano sin haber ido a la escuela. Mirá si se va a achicar, porque un chabón de flequillito y de anteojos negros como Lou Reed le va a decir: te vas de mi grupete. Pequeño dato, ¿eh? A ver. Pequeño gran dato. El pequeño era Lou Reed. Escuchaba muy poco. Escuchaba muy poco, Nico. Tenía una sordera bastante importante. Incluso algunos amigos de esa época flasheaban con que ella tenía como unas respuestas muy surrealistas. Y en realidad dicen que en realidad no escuchaba. Entonces respondían cualquier cosa. Es excelente. Respondía lo que se ocurría, como que estaba en su mundo, digamos, ¿no? Por ahí estaba en las reuniones, y ella tiraba, creía que había escuchado una cosa y tiraba cualquier otra. Bueno, Cristal. No era una cuestión de que no sabía el idioma, etcétera, sino que se sabía todos los idiomas, pero no escuchaba muy bien. Era una maniquí que hablaba muchas lenguas. Quizás eso también pueda dar cuenta de eso raro que suena cuando ella canta. Sí, sí. Hay algo raro cuando ella canta. Una leve disonancia ahí que rompe con... rompe con todo. Esperado, sí, con esperado. Rompe con lo esperado, Nico. Estamos en el año 67 y está pensando Nico: che, esto se está pudriendo, vamos a grabar un disco solista. Y hay un dato que todavía no dijimos, que nos guardábamos ahí, lo estábamos retaseando, que está vinculada con su carrera como cantante. Hay bocha de casos de modelos cantantes. Y los tenemos ahí registrados. Sí. El primero que se nos viene es el de una compatriota, que es Nicole Neumann, que grabó un disco. Uh-huh. Más bien malo. Pero no sabía, modelo y cantante, sí, y, sí, sí. Y alemana. También es alemana. Nicole Neumann. Nicole Neumann. Y hay otra. Me encantaría. Mira, podríamos saber. Voy a buscar en YouTube algún tema de Nicole Neumann. Es una cosa difícil, pero lo difícil requiere digestión también. Hay otra nacida en Colonia que es cantante y modelo, que es Natalia Oreiro. Apa. Bueno. Así que hay una, hay como un paralelismo entre Natalia Oreiro y Nico. Hay otra que es Carla Bruni, que es modelo y cantante, que, ajá, fue esposa de un primer ministro también. Kate Moss, la modelo norteamericana, que también... Acá nos mandan un mensaje. Dice, déjate querer, temón. Temón de Nicole, dice. Sí. A ver, lo vamos a buscar, ¿eh? Un sueño, un verano, un sueño, una ilusión. Si tú eres mi amigo o dueño de mi amor. ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué quieres tú de mí? Y hasta ahí me acuerdo el poema. ¿En serio? Sí. ¿Me está diciendo usted que se sabe de memoria? Algunas partes. Algunas partes. Ay, no lo entiendo. No aparece. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo decía el Jera? A ver. Déjate querer. Déjate querer. Bien. Mi amor es un juego que debes aprender a jugar. O algo así era. Sí. Mi amor te lo debo, o mi amor yo te espero que me vengas a buscar, o algo por el estilo. A ver, vamos a escuchar esto. Nos va a saltar una propaganda seguramente de Terry. No. Esa guitarra. Déjate querer, te lo pido. No quiero tratar de en soledad. Déjate querer, te lo pido. No quiero tratar de en soledad. En soledad. Epa. Tenía yo de todo hasta que apareciste. No me faltaba nada. ¿Cuándo nació Nicole Neumann? Nosotros, ¿qué quieres tú de mí? Te quiero a mi lado. ¿Qué quieres tú de mí? Feliz. Mi amor no es un juego. Temazo. Que puedas aprender a jugar. Mi amor. Me parte al medio, ¿eh? Sí, sí. Yo me lo imagino a Jera ahí moviendo su cuerpo al son de Nicole Neumann. Agradecidísimo, además. Ay, bueno, qué fuerte, qué fuerte. Oh. Bueno, me impactó, Sacá las cucharas. Nos están diciendo que, nos dice Pablo, que lo del Tea Party facho, lo de los republicanos, es un poco más nuevo. Ah, esto, lo del Boston Tea Party. Bien. El Boston Tea Party tiene que ver con el motín del té, que tiene que ver con la independencia de los yanquis. Mira vos. Así que bueno, es este el boliche. Che, me quedé. ¿Cómo decirlo? Un trago de agua necesitaría. Bien, muchas modelos, muchas cantantes, no todas son Nico, y esto es claro, lo acabamos de escuchar. Estábamos con que había empezado a cantar y que hay un dato que no dijimos y todavía no lo dijimos. Estamos en el año. No sé en qué año ya estamos, no importa. La cuestión es que hay un simple que ella saca, claro, que se llama... Claro, en el 67. En el año 67, I'm Not Saying. Y tenemos una cita que dice: muchos creen que Nico llegó a The Velvet Underground como una cara bonita. No es nuestro caso. Sin experiencia en la música, pero ella era la de mejor reputación en un principio. Está rara esta frase, no sé qué quiere decir. En 1965... la modelo conoció a Brian Jones en Londres, uh-huh, el guitarrista de los Rolling Stones, uh-huh, con quien mantuvo un romance. Ese mismo año, el líder de Rolling Stones le consiguió un contrato con Immediate Records y le produjo su primer sencillo, I'm Not Saying, el cual tuvo a un guitarrista, a ver si lo tienen, llamado Jimmy Page. Jimmy Page por un lado, Brian Jones por el otro. Una vez que el músico perdió interés, la carrera de la cantante se fumó. Este comentario es espantoso. Pero bueno, nos tira acá dos datazos. I'm not saying, nos dice Nico. I'm Not Saying, cantaba Nico, la acompañaba en la guitarra Jimmy Page. Temazo, melancolía. Re lindo. Qué temazo. Evidentemente tenía ganas de salirse de ese, del estereotipo, de ese destino impuesto, ¿no? Sí, va a ser mucha fuerza también para hacer eso. Sí. El maniquí. Demasiada. Aquí. Sí. Se está organizando la grabación. Está soplando un viento muy fuerte, es Lou Reed, que dicen, ¿cuándo van a hacer mi programa? Jamás, jamás haremos un programa de Lou Reed. Se le agarró con Lou Reed. Se está organizando el disco solista de Nico, Chelsea Girl, y van a aparecer algunos miembros de Velvet Underground, entre ellos a quien acabamos de nombrar, que está soplando con fuerza. Y también el otro muchacho, John Cale, también va a aparecer ahí, lo van a ayudar. Bueno, otra vez, complicaciones, contradicciones, ¿quién no las tiene? Mientras esto está sucediendo, mientras esto se va organizando, y acá empieza a ponerse un poquito más jugoso el asunto. Va a fiestas, eventos, vio cómo son esas reuniones. Sí. A mí por lo menos me lo han contado, nunca he ido a ninguna. Y ocurre aquí que conoce a otro cantante con quien va a tener un romance que le vaya... Vamos a dar algunas pistas a ver si lo sacan. Este romance la va a llevar al otro lado. Le va a permitir ir más allá con su música. Le va a abrir las puertas de la percepción.

Jim conoció a Nico en California, más precisamente en Los Ángeles. Se conocieron en una joda y parece que a Nico le encantó Jim, pero Jim no le daba ni bola. No sabemos muy bien por qué, en qué andaba Jim. Qué fachero Jim Morrison, ¿eh? Fachero. Ella se le acercaba, le convidaba a faso, le convidaba un trago, no pasaba nada. Él no caía, andaba a saber en qué andaba Jim. Estaría ahí como en un viaje interno, ¿no? Sí, en un viaje. Al final, esa noche, después de unas pepas, seguramente, se fueron juntos. Estaban totalmente locos. Agarraron el auto y pasaron 2 meses. Desaparecieron así. Se fueron 2 meses y anduvieron 2 meses girando por el desierto de México comiendo peyote. Apa. Y entre otras cosas, seguramente en algún momento charlarían, seguro, comerían, no sé. Hicieron pactos de sangre, cortándose las muñecas y chupando cada uno la sangre del otro. Eso aparece en la película de los Doors, ahora me acuerdo. Que está con Nico, no me acuerdo. Sí, aparece Nico en la película de los Doors y aparece esta cosa de que se toman la sangre uno del otro. Mira. Y esas cosas que hacen los drogadictos o los enamorados. Bien. Que son dos formas de decir lo mismo, creo. Sí, sí. Diría Gabo Ferro, decía eso. Están dopados los enamorados, decía. ¿Qué me iba a decir? La dopamina pega en una parte ahí del cerebelo. Claro. Toca los mismos sistemas nerviosos. Ella volvió a Los Ángeles con el pelo rojo porque Jim flasheaba con el pelo rojo. Su novia tenía el pelo rojo. Por eso decimos, contradiciendo una larga tradición de críticos de rock, entre la cual se encuentra Bebe Contemponi, por ejemplo. Y Lou Reed. Que el tema L.A. Woman... Sí, temazo. L.A. Woman no está dedicado a Pamela, como muchos de estos falsos pseudocríticos dicen. Que también era pelirroja, sí, pero no. Está dedicado a Nico. No solo nombra la ciudad donde se conocieron, sino también el color que adquirió el pelo de su amante en ese viaje. Y en un momento dice: I see your hair is burning. Veo tu pelo prendiéndose fuego. Dice este tema de los Doors. your hair is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Temazo claramente dedicado a Nico, ¿no? Sí, y lo que acabamos de descubrir. Lo que viste que termina con Mr. Mojo Rising. Bueno, Mr. Mojo Rising. Mojo Rising es un anagrama de Jim Morrison. Ya está. Descubrimos entonces los secretos de este tema. Nico por todos, un lado, el todos, Mojo Rising. Todos. No queda nada por descubrir. Y en este momento el viento es Jim Morrison. Furioso. ¿Porque le descubrimos el la treta o...? Sí, sí, sí, claramente. Bueno, poco después parece que Morrison inevitablemente volvió, obviamente, con Pamela Curson. En ese momento ella juró que no renunciaría a su pelo rojo hasta que Morrison se muriera. Bueno, un juramento... No le duró mucho el pelo rojo. Fácil de cumplir. Sí. No le... Se ve que no le veía mucha, no tenía mucha fe. Se teñió de toque. Che, qué feo. Sí, qué triste. Murió muy poco después, la verdad. Bueno, 3 años más aguantó Jim con la vida terrible que llevaba, ¿no? Murió a los 27. Él era mi hermano del alma, dijo Nico una vez, de Morrison. Me gusta esto, ¿no? De sacarlo del tema del romance, de la gilada, ¿no? Sí. Como, él era mi hermano del alma. Él me enseñó a escribir canciones, dice. Nunca pensé que yo podía porque al salir de la moda, quiero decir, yo no tenía aptitudes para escritura, dice. Él realmente me inspiró mucho. Era como mirarme en un espejo. Solo existe alguien con quien tengo algo en común. Jim Morrison, dice. Me encanta. Qué lindo. Qué lindo porque era un amor ahí profundo, ¿eh? No... Más allá de que eran dos caras bonitas y toda la cosa que se vende, ¿no? Ahí había algo. Ahí había algo. Parece que siempre llevaba consigo una foto de él como una estampita y le rezaba antes de irse a dormir. Le rezaba, pero incluso antes de que él muriera, ¿no? Ella le rezaba, me gusta, ¿no? Eso. Me gusta. Y hay en este primer disco solista una canción que escribieron juntos que se llama It Was a Pleasure Then. ¿Puedo decirle algo antes de escuchar la canción? Por favor. Jim Morrison nace en el 43. Sí. Lo tenemos cerquita. Then when we through the cloudy trees unto the grass. Stars to smile with us until they do her tears in their eyes. Not Empieza a oscurecer todo, se está poniendo todo un poco más oscuro, más nocturno. Se oscurece el pelo de Nico también. Uh-huh. Ya no es más la blonda, ahora se tiñó el pelo de castaño. Se pasó del amarillo al rojo y del rojo casi al morocho. También se está oscureciendo su vida y claramente escuchamos se está oscureciendo su música. La tapa del segundo disco de Marble Index nos permite ver eso. También está ella arriba de un caballo, no como la de Terry. Está re lejos ya de Terry. Está re lejos de Terry, nada más lejos que Terry. Todo empieza a ponerse extraño, todo se empieza a poner raro. Empieza a aparecer en la música ella con el armonio, ciertas influencias de esa música folclórica pagana. Que no es de la Plaza Pagano, no, necesariamente, claro. Y esto le va a gustar mucho, no un poco, mucho le va a gustar a una cantante que es Siuxi Siux, que después hará Siuxi and the Banshees. A mí me trae algunas cosas que estuvimos escuchando estos últimos días, me traen a Björk, Sí, Björk la va a tener recontraescuchada a Nico, a full. Sí, a full. Sí, ¿no? Sí, la va a tener re escuchada. Se pudrió todo. Se pudrió todo. El siguiente disco, el primero era Chelsea Girl. El segundo disco se llama Desert Shore, Plaza Desierta. Obvio en inglés, ¿no? Esto que dije fue un trabalenguas en realidad. Y también parece ser este disco el germen de otros grupos como Dead Can Dance, por ejemplo. También con cierta música folclórica europea. Se pone todo muy complejo. Todo está extraño en este contexto. El disco Desert Shore tuvo la ayuda de John Cale, uno de los de Velvet Underground. Pero medio que después la dejó en banda John Cale, cuando tuvo que presentar el disco y demás. Y empieza un proceso de extrema destrucción en Nico. Warhol, que es una bestia, también lo vamos a poner al lado de Lou Reed a Warhol. Sí, no, Por favor, a Lou Reed sálvemelo un poquito más. Warhol es un... No, es despreciable Warhol. Dijo que por esta época no le interesaba la música que estaba haciendo, que Nico había perdido la gracia y que se había vuelto gorda. Un desgraciado. Un asco. Un asco. Posta, dijo esto. Nico se puso gorda. Fito Páez, cuando presentó no sé cuántos años del amor después del amor, no quiso llamar a Claudia Puyó porque estaba gorda también. ¡Ah! ¡Qué piola! El disco El amor después del amor, si hay algo que tiene de bueno, es Claudia Puyó. Bueno, no la llamó porque estaba gorda. En un copado. Sí. No vamos a convocarlo a Fito Páez tampoco. En una entrevista sale comiendo tallarines y diciendo algo así como: dicen que estoy fea, qué bueno, porque cuando era la chica guapa era infeliz. No sabemos si siendo fea consiguió la felicidad. Creemos que no consiguió. Estamos completamente seguros que no consiguió la felicidad. Y en otra entrevista dijo: he estado en lo más alto y en lo más bajo, y ambos lugares están vacíos. Duro. Y hay un tema que se llama Mi corazón está vacío. My heart is empty. Ahí estaba Nico haciendo Mi corazón está vacío. Está todo durísimo, ¿eh? Sí. Está bueno. A ver, para que no se te escucha bien, no sé por qué. Ah, pará, ahí está. Ahí está, porque estaba todo muteado. Sí. Durísima, decíamos, esta música, durísima la cara de ella, durísima la cara del hijo, pero no dijimos nada del hijo, o lo más jodido del hijo todavía no lo dijimos. Recordamos que tiene un hijo que se llamaba Ari. Sí. Y que el progenitor. En el 62, decía. Sí. Que el progenitor es Alain Delon. Sí. Cuando Edith Boulon, la madre de Alain, se enteró, y se enteró literalmente por la prensa de lo que había sucedido, se llevó al chiquito a vivir con ella y con su esposo. Delon les comunicó a través de su representante: elijan, el pibe o yo. Garca, ¿eh? Garca. Obviamente los Boulon adoptaron al niño Ari Delon, Alain Delon, furioso por esta decisión, se pasó 17 años sin hablarles. No me hables nunca. No. No voy a ver nunca sus películas. Protagonizada por Alain Delon. Voy a cambiar. Hoy ya tenemos un par de... Hoy tenemos varios, ¿eh? Varios. Musicalizado por... No, tampoco. No. Andy Warhol, Lou Reed, Alain Delon y Fito Páez. Nada de eso entonces. En cuanto a Nico, pese a no hacer nada en particular para cambiar la situación, fue, según Ari, tan infeliz por ella, ladrona de niños, llamaba Edith a la abuela, ¿no?, que aumentó su enganche a las drogas. Su enganche, esto lo sacamos de una revista española. Llegamos así a la parte más escabrosa de la vida del artista, la vida de Nico. Y si hay que creer la versión que, entre otros, ha expresado el propio Ari, fue ella misma quien inició a su hijo en la heroína. Y cuando él sufrió una sobredosis que lo tuvo 3 días en coma y hay una patita dentro del cajón, ella se presentó en el hospital, grabadora en mano, field recording, para registrar el sonido del respirador artificial con el propósito de incluirlo en su siguiente disco. Está todo muy difícil acá. No le caemos igual a Nico. Tenemos que admitir igual que, dadas todas estas circunstancias, Ari mostró en sus intervenciones públicas algo de benevolencia con sus dos progenitores. Hay un libro autobiográfico de Ari. No lo leería, menos en esta época. Debe ser durísimo. Entrando al otoño. El amor nunca olvida, contaba, cómo en las visitas que de niño recibía de su madre, el mejor regalo que obtuvo de ella fue una naranja. Bueno, le podría haber regalado el armonio, igual. ¿Qué sé yo? No sé, una naranja. No importa. Acá hay algo que es feo. Que vamos a decir. En cuanto a Alain Delon, ambos tuvieron un breve encuentro con cuando Ari ya era adulto. Eres mi colega, afirmó con jovialidad. Che, Ari, vos sos colega mío. ¡Ah! Palmadita sorete, en la espalda. Sorete. Para después soltar lo peor que podés decir. Sos mi colega, pero no sos mi hijo. Y te voy a decir una cosa, vos, pibe. No tenés ni mis ojos, ni mi pelo, así que no sos mi hijo. Yo con tu madre me acosté una sola vez. Sos un accidente. Nada, chao. Chao, Alain Delon, cerramos esto. Cerramos. Vamos a escuchar una canción que le dedicó Nico a Ari. Ari Song. see that only dreams can send you where you want to be. Now you find those faces are not holding places where you thought they'd be. And later as you go again, you will agree that it was all. Light and joy. Sail away, my little boy. Que tengas dulces sueños, Ari. Qué susto, ¿no? La mamá te canta la canción de cuna. Sí, duerme. No ha hecho colecho, Ari. Si alguno no se ha dado cuenta, si hay alguien que no se ha dado cuenta que se vino todo a pique, bueno, se vino todo a pique. Está todo detonado. Las giras incluso se vinieron a pique. En una camioneta vieja, en hoteles de cuarta, en lugares que la verdad no están siempre copados. La heroína la está consumiendo. La está destruyendo. 20 años. 20 sí. años fue adicta a la heroína. La mayoría no llega a no. eso. Estamos en la década del 80. Hay un filósofo de bigote mostacho que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Y zafa Nico, finalmente. Zafa de la heroína y trata de reconstruir la vida. Empieza a tomar metadona, que se ve que es algo que puede suplir la heroína y no destruye tanto. No destruye tanto, bueno. Así que está ahí tratando de reconstruir de a poco eso que le queda. Y en el año 85 saca otro disco que es Cámara Oscura. Está como empezando a jugar más ahí también con los sonidos, ¿no? Sí, sí. Está ahí con esas baterías electrónicas. Muy 80. Muy 80. Está con algunos proyectos igual. Eso siempre es bueno. Nos pone muy contentos. Me recuerda a Tom Waits. A mí a Leonard Cohen me recuerda. Nos recuerda todo, digamos, Björk, Leonard Cohen. Sí, sí, sí, sí. Han bebido de esa fuente. Bueno, saca el disco en el 85. Está con proyectos y esto es una visión de futuro también. Está con ganas y se muda. Claro, y se tiene que mudar. Se quiere sacar la mufa de encima y para sacarse la mufa de encima, nada mejor que mudarse a un lugar con sol. Nada mejor que mudarse a un lugar con playas. Nada mejor que mudarse a un lugar con arenas blancas. Que no es Madryn, por supuesto, porque ahí hay mucho viento. Tampoco es Las Grutas, aunque podría escuchar La Corneta y ahí escucharía el programa dedicado a ella. Bien, sería una especie de Un bucle temporal complejísimo, extraño, pero bueno, no se ha mudado. Y espacial también. Sí, no ha sucedido eso. Pero está ahí, y se muda a un lugar con playa. Y si estamos hablando de una playa de los años 80, Europa, Mediterráneo, ¿cuál es la gran playa? Fiesta. Fiesta. Ibiza. Ibiza. Se muda a Ibiza entonces. Y ahora sí que estamos en plena década del 80. Queremos sol, queremos arena, queremos mar. Estamos en Ibiza y... Este tema justamente se llama Into the Arena. A ver... Medio congueiro, ¿no? Es extraño. Bueno, es su viaje, ¿no? Sí, su sí. Viaje, ¿qué...? Esto decíamos recién, ¿no? Qué genuino el camino de esta mujer. Sí, sí, tremendo. Sacarse el platinado de la cabeza en todos los sentidos. Se metió a la arena, ¿no? Me la imagino igual yendo en pantalón largo a la playa. Así. Sí, un pantalón negro. Sí. Bueno, está aquí en la playa. En Ibiza, obviamente se va con su hijo, y se ve que este combo le sentó bastante bien, porque para el año 86, años de mundiales, había dejado de consumir heroína. Decíamos que la cambió por la metadona. Bueno, es lo mejor que podemos hacer, y esto es un principio para su recuperación. Y ahora sí, nos vamos de la playa, salimos de la playa. Nos sacamos las ojotas. Estamos en el año 88 y ya vamos emprendiendo la recta final. Sigue siendo Ibiza igual, ¿eh? Siempre Ibiza. Nos sacamos las ojotas, pero la playa sigue estando ahí. Y tenemos una fecha que es la fecha. Y es el 18 de julio de 1988. Verá, acá 18 de julio estamos con polera, campera, calzoncillos largos. Bueno, estamos en Ibiza, hace un calor tremendo el 18 de julio de 1988. Decimos otra vez, sol, arena, mar, algo fresco para llevar el día. Está Nico con Ari, están ahí en Ibiza. Comparten el calor, comparte la tarde. Nico le dice a Ari: si mochten marihuana rauchen, que significa ¿querés fumar marihuana? Ari se ve que le dijo que sí, dale, da para unas secas. Así que Nico se emprende, se sube a la bici y va a pegar faso. Se va lo del tranza. Está yendo ahí a lo del puntero. Había pegado algo. Y en esa tarde de mucho calor, Nico se cae de la bici. Se da un golpe en la cabeza terrible. ¿Se acuerda qué le había pasado al padre de Nico? Un accidente en la cabeza y un derrame cerebral que lo mantuvo mucho tiempo postrado. Bien. Nico se da un golpe en la cabeza, ¡pum! Se cae desplomada. Un taxista que pasa por ahí la lleva al hospital. Cuesta que la atiendan, que la reciben, que no, tenés ceros, no, que sí. Che, pero está en Alemania, loco. En Ibiza. Ah, está en Ibiza. Ibiza, claro. No, no, no. Hablaban no, no, en de... alemán con Ari. 88, en el neoliberalismo a full. Sí, a full. Cero hospital público, no. Ibiza, ¿sabes? Olvídate. No tengo ceros. Y pum, se desmayan. Los del hospital, esto es espantoso, le diagnostican insolación. Che, te pegó mucho el sol en la cabeza. Le mandan a la casa con un ibuprofeno, le recetan una ducha fresca y un vaso de agua en la cabeza para ver si hace burbujitas. Ari le puso el vaso en la cabeza, no hizo burbujas. Esa misma noche del 18 de julio, Krista Paffgen, Nico muere en el hospital de un derrame cerebral. Nadie amaba a Nico y Nico no amaba a nadie. Sentenció a su gran amigo del París de los 60, Carlos de Maldonado Bostock. No sabemos cuán amigo era, porque si ella no amaba a nadie, etcétera. Sí. Y si nadie la amaba a Nico. Muere el 18 de julio Krista Paffgen. Sus cenizas fueron sepultadas junto a su madre en el cementerio de Berlín. A su alrededor, unos pocos amigos la despidieron con una cinta en la que sonaron canciones suyas. Dijo Bretón: la belleza es el comienzo de lo terrible. Parece que encontraron ahí en sus bolsillos una fotito. Y era la fotito de Jim Morrison, me parece. Muy bueno. Y tenemos la canción que se escuchó en el funeral de Nico. I want to sing you a Jim Morrison song, which was his favorite song. Of town, ride the king's highway, baby. Weird seeds inside the gold mine, ride the highway west. Ride the snake, ride the snake, through the lake, the ancient lake. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. Oh. the best. The West is the best. Get here and you do the rest. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and walked on down the hall. He went to the room where his sister lived. Then he paid a visit to his brother. And then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son. Ahí se nos fue. Se nos fue Nico. Me quedé impactado, ¿eh? Me quedé. Sí. Sorprendido, impactado. Uf. Yo me quedo con una linda sensación de alguien que de alguna manera pudo hacer otro camino, se pudo escapar. Sí. Con todo esto, con dejando la vida ahí, autodestruyéndose, pero hay una vida ahí. Sí. Hay una vida propia, hay una voz propia, hay un camino. Sí, frente al dolor o la nada, eligió el dolor, que es una forma de existencia también. Y me quedé impactado, más madera. Bueno, Bernard. Ahora sí, nos vamos. Nos despedimos. Quedó medio bajón. Sí, quedé así, sacudido. Quedé sacudido. Sí, nos esperábamos, no sé, Nicole Neumann quizás. O la otra Nico sería esa. Y nos encontramos con el abismo. Con un abismo. Bueno. Como siempre. Siempre, la vida son abismos en realidad. Sí. Y hasta incluso la de Nicole Neumann. Sí. Ella no lo mira igual, pero no sabe que se está cayendo. No sé. Tiene muchos perros, debe bueno, ser. Bueno, que eso. No se entere. Que no se bueno. entere mejor, que sea feliz. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Sí, por favor. Bueno. Un gusto, Bernardo. Un gustazo, sí, muy lindo. Y bueno, será hasta el próximo domingo o cuando sea. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio.